y llega Osorio a saludar a Osvaldo Sánchez. Quiero resaltar el fair play y el profesionalismo del equipo de Santos al hacer un pasillo a los campeones. Felicidades, señores de Santos. Eso es tener mucha categoría. Estos son los campeones. Los tricampeones de la CAPTECO. Los tricampeones de la CONCACAF. Sean Liga bienvenidos campeones al podcast. Ya te digo que es este. Lo describimos personalmente como un podcast neoliberal. Sí, claro. Muy neoliberal. Ve con lo que trabajamos. Sí, no, ya no, con no. Eso. Desde la compu. Ah, de cómo irle. Y luego, chequen los que no calzón, se creen neoliberales, traes unos Nike, puto. O sea, pues. Traes Hanes. ¿Qué nos escuchas? Ahí traes este Fruit of the Loom, traes en los calzones. Traes marca gringa maquilada en país tercermundista y pobre. Tus calzones, este. ¿Cuántos pueblos de África? Bueno, chingaron. Chingaron. ¿Cuántos pueblos de África chingaron? Tu algodón, brother. Vietnamita. ¿Tú cuánto creen, ustedes? ¿Cuánto creen que? ¿Cuántos países se hayan llevado unos Jordan 93? ¿Cuánto este anda sufriendo Aceros Murillo por no. China, que acabó ya su presa? espérate. ¡Felicidades, señores de ¡Felicidades, China! Señores de Santos! Banda, quiero dar la bienvenida a arroba Manuel Tenedor, quien es este, pues mi familiar. O sea, sí. Es mi familia. O sea, este güey no es nada más mi compa, es este mi sangre. Compartimos madres. No, no es cierto. Sí, no. Pero son igualitas. Sí. Son de la misma raza, digámosle, ¿no? Las hicieron, las cortaron con el. ¿Cómo dice el dicho? Con el cuero de qué. Algo charro, algún proverbio. Y también charro. Tenemos en el público, también para mantener un poco ahí la cordura, está nada más y nada menos que Brizuela. El ángel del rock. Alias Folkensi. Saludos, banda. Y también tenemos en los micrófonos. Bueno, no en los micrófonos, más bien en las máquinas. Tenemos a arroba mlechuga. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Otra vez aquí ayudando a la banda. Sí. Con un nuevo proyecto. Sí, gracias, Lechuga. Muchas gracias. Sobre todo por aguantarnos, ¿no? O sea, sí. Porque qué bárbaro, ¿no? Para aguantar Este podcast está fuerte, pues. Pero fíjate que yo desde que conocí aquí a M. Lechuga, dije, él es paciente, se ve un hombre paciente. Sí. Me tomé mis tranquilizantes antes de llegar. Muy bien. Y ya con eso. Oigan, y una disculpa, el podcast pasado, que fue nuestra beta precisamente, tuvo ahí unos problemas de audio y qué desgracia, fíjate. Qué desgracia. Sí, pero estuvo bueno. Pero estuvo bueno. Bueno. Es escuchable, ¿no? Sí, un rato. Aparte... pues nomás le bajan poquillo y le bajan a la exigencia y se la pasan bien con el beta de Ya Te Digo podcast, ¿no? Oye, y a ver, pues nosotros presumíamos por ahí en nuestro Twitter que íbamos a hablar hoy uno de los temas que íbamos a hablar era precisamente los traviesos. Los traviesos el travieso. Y de una vez, banda que no escucha nada de chistes del travieso Arce, ¿eh? Están prohibidos los chistes acerca del travieso Arce. Pero, ¿qué tipo de el travieso, ¿cuál es la definición de travieso? O sea, dímela. Fíjate que travieso es complicado porque tuvimos una discusión en la semana Asher y yo. Porque le dije, vergas Asher, este tema... Es tuyo, le dije, tú llévame a navegar ahí, güey. Precisamente eso vamos. Pero está interesante. Ok, a ver. Por ahí, ¿qué me dices de aquel personaje de tu vida y de la vida de todos ustedes? Que es un brother que conociste en la prepa Calladón. Serio. Traía corte al, siempre venía muy bien ¿Ubicas al güey que se corta el pelo seguido? O sea, que lo trae al pedo siempre. O sea, que no se lo deja ni un día. No, que ya se acostumbró a parecer imbécil, ¿no? Sí, recordando. Rápidamente la teoría del pelo recién cortado. Se ve un imbécil. Imbecilazo. Se ves terrible con el pelo recién cortado, entiéndanlo pero todos. Pero limpio. Te ves limpísimo, sí. Sí, sí, sí. Sí. Se ve que ese día no has cagado. Se ve. Se ve. Fíjate. Este brother, precisamente, es este compadre acá con el cabello. Es serio, es amable. Mucho gel. Mucho gel, sí. Mucho gel. Mucho gel. Y es muy amable, es muy, saca hasta buenas calificaciones. 9 y 10 es, ¿no? Pero de repente te sorprende con que se quiere tatuar. Y ese tatuaje, es básicamente un equilibrio ahí que hay entre... O sea, es un equilibrio para él solo. Es su trip. Es su trip de él, de que él... Hasta cierto punto su vida no es aburrida como lo que realmente es, güey. Ajá, sí. Muy, muy youtubero, ¿no? Los traviesos. YouTube. Es el güey que ve YouTube, pero que no le da full screen. Que deja la pantalla blanca así y los comentarios. Que o le sea, deja calzón que, puesto. Que no, que no busca las maneras óptimas de nada, ¿sabes? O sea, el audio, ese güey escucha audio de la lab. Sí, o sea, a ese güey no le interesa el audio, no pide audífono. O sea, para él las bocinas de su compu ya. Sí, está mejor el app con audífono que sola, ¿no? Y pues que mucha banda como que se acostumbró ya al sonido piterísimo de su lap. Está bueno para hacer qué hacer, debo aceptarlo, ¿no? ¿Qué? Es que yo lo uso mucho así, fíjate. Es que la tuya tiene unas bocinas buenas, fíjate. Está rara. Es rara una laptop, o sea... Es que uno que anda de neoliberal ahí con MacBook, el sonido está jodidísimo de las MacBook. Qué bárbaro, güey. Jodidísimo. Pues es que, güey, si tuvieran mejor sonido ya costarían que 200,000 baros, güey. No, Dios. Tienen que tener un efectito. Mejor pónganle sonido pitero, ¿no? Y ya, porque entonces, si no me alcanza. Digo... Todavía en el tema de los traviesos. Ajá. Pues por ahí el travieso a veces se contradice. O sea, el travieso muchas veces es católico, pero a la vez se ríe un chingo con Despicable Me. Con mi villano con favorito. Minions. Sí, los el minion lo hacen reír. Pero puede minions. Traer en el carro, fíjate, el travieso puede traer en el carro colgada una cruz. A un lado de un Minion, o sea, puede pasar. O sea, o le pone el... O una virgencita, pero el Minion también. Sí, no claro. Mames, hay coche. Yo tengo fotos que tomé con mi iPod de ahí, pitero. De coches, así que te digo, un Datsun Wayin. Con una calca de Sejuve, del juvenil ese cristiano y del PAN, güey. Y dices, arre, ya sé quién le vas en de todo, güey, ¿no? Ya sé que eres PAN y catolicón, güey, ¿no? Es como, por ejemplo, si el supuesto religioso, ¿no? O sea, el supuesto religioso que cree que está haciendo el bien con su religión, fíjate. Hasta dónde llega el pensamiento y el egoísmo humano que tú ves los carros así, pinche Dodge, una camionetota de esas de chinga tu madre, de esas así... roja la cabrona, aparatosa, así, 2014 ya el que modelo. Que huele frío, güey. Que huele frísimo el carro nuevo. Y traen ahí el puto pescadito de los cristianos. Oye, perro, fíjate, o sea, ¿te has puesto a pensar que según tú haciendo el bien, o sea, el hecho de que tengas ese despilfarre de dinero te hace ser un esclavista? Sí, ¿cuánto salario mínimo das, perro? Sí, no, o sea, se vende esos que barre, ¿no? Sí, te creo que eres buena persona. Bueno, no has matado, es lo único que no has hecho. No ha matado, pero... Porque mucho catolicón y banda así conservadora cree que porque no ha matado todavía es buena persona. Y muchos ya lo perdieron desde hace muchos meses o muchos años, ¿no? El travieso. El travieso. Que ese es el travieso, güey. Travieso que... O sea, ¿cómo puede ser esos contrastes ahí de su vida, güey? O sea, ¿cómo es que es humilde. Tiene a su favor que es humilde. Mira, güey. Estábamos aquí escribiendo que precisamente el travieso compra ropa meses, ¿no? Sí, o sea, debe. Debe calzón. Siempre, ¿no? Okay. Es deudor. Es deudor. También es es católico, es de alguna religión cristiano, es puede ser lo que sea, pero a la vez celebra y admite por ahí cotorreos realmente malignos. ¿El travieso votaría por AMLO? No. Lo considera loco AMLO. Que fue cuadrista. Sí. Cuadri. Le diste al clavo. Los cuadristas. Son traviesos. Oiga, esos, güey. Haciendo remembranza. Ahora, hay panistas que también pueden ser traviesos. Fíjate. Ah, mucho. El católico, mucho, también sí. El panista ahí católico ahí. No, estamos hablando realmente de un porcentaje alto de traviesos en México, güey. No, claro. Así. Ahora, fíjate, el en la prepa o en secundaria, más como prepa, quizás inicios de universidad, el travieso es un compadre tuyo que es conservador, es humilde el güey, o sea, no es majadero, no es malo. Fecunda mucho el travieso. Eso, más bien vamos a tener que llegar a un resultado para ver si realmente fecunda mucho. Pero este humilde ahorra mucho, pero ahorra mucho sin hablarle a nadie. O sea, por ahí este es humilde y de repente compra MacBook. Porque entró a estudiar diseño al quad. Órale, endeudar a tus papás año y medio, chingues. Pero callado, es callado, y de repente saca un lanón. ¡Bum! Así. ¿De dónde lo saca? Es bisnerón. No, muchas veces es la tía. Es que la tía chance por ahí trae un crédito ahí en Liverpool. Alto, sí, crédito claro. Alto. Sí, sí, sí. O sea, no es difícil tener la tía que tiene crédito en Liverpool. No, que dice, confía en mi sobrino. Te saco los boletos a Disney. O se los sacaron ahí en... ahí con Carlos Slim. Claro, o sea, también es posible. O sea, sí. Es muy posible ahí que... El otro día andaban... Es que hay un humilde, hay un clase mediero que paga bien, güey. Que paga muy a tiempo. Porque ubicas que uno deja siempre todo pa'l último, güey. Sí, la mensualidad del cable al último. Que la mensualidad de quién sabe qué chingados al último. Bueno, es que sea el último, Netflix, wey. Que nos cobra ahí instantáneamente, güey. No es que sea... No, o sea, el problema es que se acaba muy pronto, ¿no? Así a veces hay como que entender la economía del país. De no, es que ando corto de feria. Pues sí, es que se acaba pronto, güey. Sí, no dura tanto también. O sea, porque vas a tu ritmo, ¿no? Vas acomodándote a tus mañas de gasto, de todo eso. Y de repente dices, no, brother, pues ya. Pero eso ya no le pasa al travieso. Es que el travieso es este güey que dejaste de ver un chingo. O sea, iba contigo en la prepa. Y de repente era bien tímido. Pero después, cuando te lo topaste ya en Facebook, traía gorras así de buchón y se le estaba pasando bien verga. O sea, pero este güey tú lo conociste en su etapa callada, pero no conociste su etapa de pedote, güey. Y ya lo ves pedote con las putas fotos. Espérate, las putas fotos grises, güey, del humo en fiestas y que la banda toma fotos con flash, güey. ¿Sí ubicas? ¿Sí ubicas? Brillosos, todos. Pura, y las de los santos, toda la cara blanca del maquillaje. Todo el maquillaje, todo. Se junta con viejas. Buena. Fíjate, este travieso se junta con viejas. Tan pendejas, güey. Pues es que él tampoco ofrece mucho, ¿eh? ¿Te cae? Pues es que el travieso te ha de ser secón, es que no, ha de ser de serio, muy... Es serio, pero pues los papás, no... los papás del travieso son muy respetables. Panistas y lo que quieras, pero son personas ahí muy respetables, fíjate. La señora siempre es muy humilde y el papá es serio. Papá serio. Papá serio. Saludador. En ocasiones cuernero. Claro, claro. Papá cuernero, fíjate. El señor cuernero. Y que la mamá lo sabe, pero no el señor cuernero, güey, no exige mucho a veces. Que la mamá tolera. Ajá, tolera. Por sumisa. Fíjate, claro, muchas veces el señor cuernero, con tal de coger con otra vieja, lo que hace es que se chinga a una que está más fea que su esposa, güey. Y ubicas que pasa mucho. Es que ese señor es travieso, güey. Es que los traviesos, güey, llegan a hacer ya unos acuerdos tan mañosos a nivel matrimonio que dices, no mames. Tú ya estás divorciado hace años, pero se ve que eres re bueno para lograr el perdón y el acuerdo de la esposa. No, claro. Pues es que también el señor a veces tiene detalles con los hijos y con uno se lleva bien, con los otros no, pero con uno se lleva bien. Entonces, igual y viola. Fíjate, para la mamá, imagínate, para la mamá, ella está contenta con que uno se lleve bien con ella y el papá igual. Siempre pasa en la familia, güey. Pero ya, ya habrá otro, este... Ya habrá otro, ya te digo, para hablar de la familia. Familia. No, la familia. Ahorita estamos todavía con los traviesos. Okay. Igual le vamos a hacer el carta abierta a Chabelo. A ver si quiere venir a hablar aquí. ¿De la familia? ¿Tú crees que Chabelo es travieso? Pues es que usa overall, yo creo que sí, ¿no? Sí, los que usan overall son traviesos. Short overall, overall de short, dices, verga, qué avanzado. Ahí te va la manera más rápida de detectar un travieso sin falla. Esta es... Cierren los ojos. Esta es sin falla. Esta ni siquiera requieren de hablar con la persona, nomás de verlo. Ese güey que cuando trae un trapo en la mano lo reguiletea, es travieso. Uy, claro. Más si está mojado. Uy, no, empieza húmedo. A dar el chicoteo, ¿no? El hiper inquieto, es muy inquieto. Muy inquieto y anda ofreciendo cosas o cotorreándose a las tías mientras reguiletea el trapo. Sí, sí, sí. Pues no quiere la tía. Esa. Como que les habla muy, muy de tú. Se lleva muy de tú, pero también les habla con respeto de usted. De tu usted. Oiga, tía, ¿cómo le ha ido? Oiga, siempre oiga. Como la rola de Luis Miguel, la de usted, están hablándole como de tú y usted, ¿no? O sea, como que quieren respetar al tú. Y dices, güey. No, pero ese es un galanazo porque ahí Luis Miguel está actuando como un extraño educado. Bueno, sí. Entonces, tiene su cierto valor. Tiene su cierto valor el lyric de usted. Es muy bonito. Hay que ponerla. Pero luego. Sí, sí, sí. O sea, hubiera quedado al putazo ponerla ahorita. Pero ahorita tenemos otras rolas, banda. De hecho, vamos dándole un break con una rolita. Ahí tenemos tenemos buena música, banda. Y ahorita regresamos a Ya Te Digo Podcast. Celestial Soda Pop, que es nada más y nada menos que el himno del sci-fi étnico. De ese sci-fi étnico que solo Gentlemen Broncos y las portadas de ciencia ficción setentera y ochentera logran. Claro, claro. Ese, ahí hay una recomendación, de las mejores pelis que he visto en mi vida, sin lugar a dudas. Gentlemen Broncos, sí. En su momento van a estar un especial, ¿no? O sea, tanto, tan étnica. Ahora, fíjate que yo no admiro a sus creadores. ¿Por o judíos sea, su, o qué? Aparte de judíos. Ah, okay. Su pinche trabajo ajeno a Gentlemen Broncos no se me hace tan bueno. Napoleón. No, Napoleón no se me hace, tiene onda, pues, pero no es la gran maravilla. No acaba de contarnos lo interesante que podría. Pues hicieron la serie esa animada, ¿no? Ni hablar. Lo de lo peor que he visto en mi vida. Fíjate que pero tú siempre repente, has sido anti Nacho Libre. Pero de repente ahí entra Gentlemen Broncos y yo podría decir que es este Ronald Chevalier, o sea, ese personaje, ese es insuperable, cabrón, o sea, no. Pues es que cada uno, güey, ¿no? Cada uno, como los eligieron, güey, están perfectos, ¿no? Imagino otro Dusty, digo, sin clavarnos, pues, en la movie, pero que no tuviera, por ejemplo, esa boca panzal, güey. La boca panzal. Esa boca panzal de perro que le puso, o sea, está bonita. A ver, definan boca panzal, yo que no sé. La boca panzal es por ahí como una de Donatello, de TMNT, Como de Homero, ochentera. Un poco homerosa. Homerosa, la boca panzal. Pero es así como el labio de arriba un poco más salidito. Y poquitito abierta la boca. Sí. Ah, que ya. Sí, sí. La casi, boca panzal. Casi, esa es la boca panzal. Casi de ¿cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama el que atiende el Oxxo ahí de por donde tú vivías? ¿Akbar? Sí. Akbar, güey. Fíjate que... Ese fue un regalo de la vida, un chiste de la vida, como diría algún puto como poeta, todo güey. Sí. Sí, sí. Ese ya es un pedo tipo Seinfeld que resulta que tenías un Oxxo cerca de tu casa. He contado muchas veces esa historia porque dije, yo me merezco conocer a un güey que se llame Akbar. Pues no sé, pero me pasó que el pinche clerk de ahí de... Clerk. Del Oxxo de Santa Tere en Guadalajara, pues se llamaba Akbar, ¿no? Y para nosotros así... Mi hermano yo era como Akbar. Y un día dije, me voy a animar a decirle por su nombre. Pues lo trae ahí en la ropa y trae su gafeta, esa madre. Le dije, oye, ¿te llamas Akbar? Yo dije, todavía pensé, ha de ser su nick, ¿no? Pero le quitó el 1980, un pedazo. 2004. Fred Durst 2000, arre. Y bueno, acá me dice, sí, le dije, ¿sabías que hay un personaje de Star Wars? Y dice, no he visto, no sé bien quién es, pero ya después un amigo me pasó la foto y dije, no mames, güey, ¿por qué me parezco un güey con cara de pescado, cabrón? Y yo así, pues, verga, sí tienes razón, pero pues, te llamas Akbar. Después ya me contó él. Que pues su papá se llamaba de otra manera rara y que era como esos papás con trips. Ey. Que le pone a todos sus hijos la misma inicial o esas modas que hubo un poco cuando nacimos, que en mi casa cuatro hombres y todos Luises. Sí, yo soy Miguel Antonio y todos mis carnales son Antonio. Sí, en mi casa todos somos Danieles. Hay como dos Danielas y cuatro. Oye, Danieles. Pues, pinches mamás, no mamás. Ya sé. Estaban locas. Yo también. ¿Sí? Puros Mauricios. Qué chingón, yo güey. Yo soy Mauricio el quinto. ¿Neta? Hay cinco Mauricios. Tatarabuelo. No mames. Oye, estábamos hablando, estábamos Hablando de los traviesos. Pues ya hemos cambiado. Y ahorita puro. Al travieso. Y ahorita puro Mateo y Jonás. Arre. Jonás. Bruno. Arre. No mamen, mamás. Bruno, yo tengo unos familiares, los estimo, pero. Son así morenillos, prietones, ¿no? Esos buenos para escalar y jugar fútbol. Bueno para escalar, sí. Que traen estilo tipo Thierry Henry como a los 12, pero no la dan. Ya después se hacen panzones y no juegan bien. Pues uno se llamaba Bruno y el otro se llamaba Paolo. Y yo, Maldini. No, pues todo lo contrario a Maldini, imagínate nomás. Maldini tiene ojo azul, que es lo contrario, pues negro, normal, ¿no? Así. El puro ídolo, el Prieto tiene puros ídolos blancos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y uno tiene puros ídolos negros. Laboriel, Jordan. ¿Quién más te gusta? Samorita, John Jemima. Pero Laboriel sobre todo. Laboriel. Oye, volviendo al tema del traviesismo, fíjate. Vamos describiéndolo más, vamos viendo si ya llegamos a la manera perfecta de describirlo, que es ¿qué disco es el primer disco que quemó el travieso? O sea, ¿qué rolas traía? ¿Traía Jeremy de Pearl Jam? No sé, puede ser alguno de Radiohead o mínimo trae No Surprises, mínimo. No. Ah, fan de Radiohead, sí. El travieso puede llegar a tener buen gusto, ¿no? En algún punto, o sea, musicalmente. Pero muy llevado por influencias, ¿no? Jamás el solo. Jamás por el solo, sí. Sí, eso es un hecho. Sí. Por ahí su primer disco quemado trae por ahí Paranoid Android. Sí. Sí, trae Paranoid Android. ¿Le gustó Creed al travieso? Se clavó un rato con Creed. Sí. En la prepa, ¿no? Y también la de esta de Like a Stone, ¿no? La trae siempre. Esa de Like a Stone nomás está creada para que la cante la banda peda, güey, ¿no? Diario, viejas por igual. Las viejas se sienten vato y la cantan como vato. Y está perra, ¿verdad? Es una rola que a mí en su momento pues también la escuchaba, ¿no? Pero como que se hizo de pedota esas rolas se ponen en ¡ay! Como si fuera casi una rola de Lola Beltrán, ¿no? Algo así de Juan Gabriel. Paquita pasan a Like a Stone. Fíjense que toda la banda así que va. Sí, Paquita. Lola. Like a Stone, que ponen Café Quijano. Y, sí, Café Quijano, sí. De esos pinches verga, grupos de Azteca Music, ¿te acuerdas? Azteca Music. Oye, al travieso le gustó mucho Jumbo, ¿no? O sea, también, cuando andaba esta onda de rock en español, Jumbo fue por ahí sí. Gran parte de él. Sí, cuando era galancito de Zapato Beige, uh-huh. Ahí andaba con esos trips. Ese galán de Zapato Beige, güey, ¿qué me puedes hablar de él, güey? ¿Camisa trae? ¿Qué? Compraba ropa en Love, ¿no? Ahí en... El galán ¿De qué? El galán travieso. El galán travieso, el galancito, güey, de Zapato Beige. Pues ese güey trae un pre-taggerismo, ¿no? Quizás fue un pre-tagger. O sea, el güey rayaba. Sí, pero quizás nunca se atrevió a paredes, ¿no? Dijo, no, yo mi cuaderno del otro lado, ¿no? Era fletado y serio, pero no le gustaban los putazos. No le gustaban. O sea, el güey, a pesar de tener, porque el travieso siempre debe ser ágil. Sí. O sea, no hay travieso. El travieso, si engorda, engordó después, porque en la prepa estaba flaco. Sí, pues es que todo se está estirando. Y ya después a los 30 ya se queda medio sin cuello el travieso. De Atemoc, ¿eh? De Alcuau. Pero, pues es que... Espérate, pero ahorita andamos todavía en los artistas que escuchaba. Ah, sí. Y hay uno por ahí que aguas, porque ese puede, es un grupo que fluctúa entre varios por ahí de estas tribus, que es Foo Fighters. El travieso es muy fan de Foo Fighters. Muy, muy. Van a venir, ¿no? La rola de su vida es la, Es la de esta que tiene pianito. O sea, esa es la rola de su vida, güey. Fíjate que yo a veces peco de idiota y no ubico bien una rola de Foo Fighters, güey. ¿Cuál? No ubico así bien bien una rola. Tienen unas buenas. Y digo así, a veces como que, bueno. Pues es que... Ok. Sí, no, no, no, no. O sea, fíjate, el travieso muchas veces... Yo creo que también es esta persona que por ahí, cuando era joven, fíjate, también nos podemos remontar a la prepa. Este también aplica para principios de la carrera. Es este cuate serio de la carrera, pero que se fue a estudiar 6 meses a un lugar acá lejos, pero volvió y era el mismo güey. Sí. Pues gente... O sea, sí se fue al extranjero. Así como moluscos, ¿no? Nomás los ves. Sí, pero el güey vivió por ahí en España o en Londres un ratillo. Se dio gran vida. Anduvo de meserillo 6 meses. A veces un año, a veces. Pero no más. Regresan y luego se les olvida la otra vida. Les gustó ya ahí. Ahí su mediocridad, andan contentos. Ah, pues es que también llegan y pues la comida, ¿no? Diario, no, la comida, pues se acostumbra. ¿Quiere mucho a su mamá el travieso? Sí, claro, pues claro. Sí, ¿verdad? Sí. Hay un cariño muy especial a la mamá, un apego también. Hay un apego. Por ahí la mamá todavía a veces le plancha ahí. Sí, todavía le plancha ropa. Sí. ¿Le lava? A veces, no siempre. Pues si le plancha, seguro le lava, güey. Que o sea, más putiza planchar, yo creo, ¿no? Pero la mamá del travieso siempre ofrece comida, pues, a él cuando llega. Sí. Está preocupadona ahí porque Fíjate porque que ya está bueno vivir. Está bueno vivir en casa de travieso, güey. Porque uno, pues, llegas así al refri y diario había algo preparado, ¿no? Porque, pues, dices. Si no estaba tu hermano el mayor, pues los menores sí se saben preparar, ¿no? Pero los mayores les cuesta más. El papá de travieso vive en una familia por ahí que no se autonombra como tal, pero pues con un chingo de machismos, pues. O sea, el papá se sienta que lo atiendan, básicamente. O sea, el papá cree que por traer dinero ya merece un trato ahí preferencial. Y tengo un tío que bajaba a comer en calzones así con invitados, güey. No, mi tío Alejandro, gran tipo el viejo, pero... Y yo cuando lo vi que bajó en calzones bueno, así como en puro boxer de ese de abuelo, como transparentón. Que es de botón de clic, de ese como de remache. Hijo de ese. Que bien de olor a huevo. Es olor a huevo. Pero ese botón... Es traicionero, siempre falsean, se aguadan. Oh, pues claro, güey. Sí. Se le aguada el pezoncito y ya no agarra. Verga, y a veces hasta se separan. Sí. Y falla ya. O sea, ese va a fallar. O sea, el botón de hilo dura más. Sí, claro. Siempre. Sí, es como traje de squalo ya con velcro puteado. Ni modo, claro, brother. Claro, espérate. Ya, espérate. Otro. El travieso usa mucho squalo. Uy, sí. Ese squalo. Ese es una... Oigan, ¿se acuerdan de esa época bien pitera que la banda traía como esas squalo para surfear, pero en la ciudad con mezclilla? Uy, güey, qué feo. Y bota. Dices, ¿qué, güey? En verdad, güey. Es que era como de mamey, de los mameys, sí, ¿va? Es que por ahí hemos llegado a un hemos llegado a un estado donde ya yo creo que cuando ya llegas a la camisa, fíjate, cuando llegas a la camisa lisa ya estás bien a gusto. Pero sí. Cuando todavía andas ahí explorando este tipo de cosas de todavía cambiar de la dinámica playera pantalón o camisa pantalón y ya te pones otro tipo de cosas como ya para surfear, ya eres travieso. Ya te gustó el travieso. Ahora, el travieso también, una de las mejores maneras para distinguirlo es que trae un collarcito pegadito al cuello, pegadito, muy cortito. A veces trae cruces, a veces trae... los escapularios, güey. Sí, escapulario. El que tiene foto de en Facebook y está así con su chela en la mano y tiene su escapulario y bueno, no trae playera y trae su escapulario y su chela. Es que fíjate, oiga, fíjate ese es el travieso. Ahí te va, el travieso cree, fíjate, el travieso cree que si este se pone un reloj o una pulsera, se ve menos gordo. Entonces, lo ey, si se ve la mano flaca, no hay pedo. La mano flaca. Y, uy, fíjate, yo soy de mano gorda. Para todo, Y también este, lo mismo sucede, hay un fenómeno con el cuello. O sea, hay un güey que se siente que... Es acumulador. Que ocultar el cuello lo hace ver más viejo. Es que se hacen acumuladores de papada, ¿no? O sea, sí, los traviesos. ¿Cómo es evitas? Que, ¿qué feo es ha que... de ser? Porque uno va a tener un papadón, pues. Sí. Pero, o sea, el pedo es... Pues de a Paco Stanley te la arreglas y ya. Pedro Sola también se arregló la papada. Ah, ¿sí? Faitelson, hasta René Franco. Pues ya, la solución ahí está. Hasta se pone mentón. Sí, tú tranquilo. Tú. Oye, esos que acabas... también hay un fenómeno ahí muy interesante del travieso. Es que por más travieso, por más que le gustó Shrek 2... Shrek. Le encantó Shrek 2. Shrek 2. Lo peor de Banderas, ¿eh? O sea, eso fue su máximo, Shrek 2. Y lo peor es que el güey se jacta de ser una persona con muy open mind, según él. Fíjate, fíjate, fíjate. Pero de repente le ofrecen drogas y se asusta. Piensa en su mamá. Instantáneamente. Instantáneamente le dicen, ¿qué onda, güey? ¿Quieres un toque, güey? Mamá. No, güey, chido, güey. Déjale hablar a mi jefa a ver qué dice, güey. Pero hablan así, bien felices, güey. No, güey, chido, güey. Y todavía el impacto fue tal que según ellos andan bien normales, pero cuentan la historia de cuando les ofrecieron como si fuera un suceso que ellos rechazaron. No, es que platican la anécdota de que, mira, fui inteligente y no acepté. Idiota, güey. Es todo lo contrario, güey. Sí, yo sí, no, sí, ¿no? Ahora, pues también no es sano que se asuste tanto el travieso si él se cree tan travieso, chingado. Ah, que... Oye, travieso, pues muy, muy travieso y la chingada. Y ¿te gusta Shrek 2? ¿Con qué asusta, cara? Te asusta la mota. Te asusta todo lo que te ofrezcan, te asusta... Es que son los que se clavaron mucho con el comercial ese de ¿se acuerdan? En los noventas del Boy Scout que le sirven una sopa, que es de una sopa de instantánea. Mamá. Ajá, sí, sí, el sí. De mamé. O también, ¿qué me dices de aquel que se clavó muy machín con el de el viejo no me entiende? Verguísima, yo todavía se lo escucho, güey. Yo todavía escucho ese video del Día del Padre. Está desgarrador, es que le dieron una estética de intro de los años maravillosos, güey, al comercial. Entonces, puta, el padre, ¿no? Verga, regálale algo a tu papá, es el mensaje, güey. Sí, sí, sí. Porque a tu madre siempre le das... Gasta en tu papá. Gasta en tu padre. Vamos creando fechas para que gastes. El día de los abuelos, güey. Yo sí caigo muchas veces, fíjate... O sea, imagínate qué tan comercial, cuánta lana deja el Halloween. Fíjate. Ya habrá momento, yo creo que acercándonos más a diciembre, hay que hacer uno de las navidades. Seguro, sí. Va a haber especial navideño. Va a haber posada, Dan, ya te digo. Hay que hacer una pedilla ahí. Posada de nalgas. Decimos, ahí que vaya un DJ o algo ahí, que toque unas rolas buenas. No, va a haber DJ y batucada. Oye, batucada. Algunas cosas todavía del travieso, digo, ya antes del break, es que el travieso... Antes de que sigas, porque fíjate, en Rebelde me acuerdo que es donde inculcaron lo de traer rosarios los rebeldillos, güey. La vi unos personajes ahí en Rebelde, yo la vi porque salen morras bien buenas de colegialas. Y los pinches vatos, güey, eran como batillos desmadrosos con camisa abierta y traían como rosarios abajo, güey. Y después empecé a ver eso, pues ya así en fiestas y en la calle. Dije, o sea, En serio, güey. Seguro no crees en lo que traes puesto, güey. No. O sea, es algo religioso, güey. Los africanos no se ponen así baberos de colmillos para comer, güey. Pues son sus atuendos, son algo simbólico, ¿no? Esos güeyes, igual y cojo, ¿no? Que me acompañe Dios. Cogiendo. Encomínate a Dios y la vas a penetrar. Pues no, güey, no se trata de eso, travieso. Oye, espérate, Shrek 2, espérate. O sea, oye, también, fíjate, el travieso en su trip, o sea, en la manera que él piensa, el güey es leña. O sea, es leña. Y, no, güey, le hizo un paro, güey. ¿Es cantaparos? No, va. No, pero también es muy acomedido con las tías del travieso. Ey, no deja que se agachen. No deja que se agache un tío. Las tías... Se libre y deja vivir. Te digo que hay mucho machismo en el traviesismo. El papá es un huevonazo, pues. Sí. Pues y si le va bien es medio barbajancillo. Depende de cuán... De qué también le vaya. ¿Es saluda a niños? De esos tíos que saludan a los niños en la familia, los que nunca... Sí, pero se lleva mucho. Cachetea al niño. ¿Ubicas? Mame. ¿Ubicas a este familiar tan confianzudo que él te pega así? ¡Pah! ¿Cómo? ¿Si te portas mal? No, güey. De cariño. De no, ya está bien grande. Le pega. Ya. Ese es papá de travieso. Y su hijo. Puto padre. Pueden detectar travieso. Oye... volvemos después de un break. Vamos a hablar, no hemos hablado del lado femenino. El lado femenino, güey. Que también hay. Ahorita regresamos. Está muy bueno eso, ¿eh? Esto es Ya Te Digo Podcast y volvemos. Thank you. rola a la cual llegamos por no conocer, o sea, llegamos por otro lado. Por Caliuchis. Sí, Caliuchis muy buena. La puso por ahí. Muy buena en ambos sentidos. Caliuchis. Colombiana, un pedo así, ¿no? ¿Sí? Es como tres tipo de chola colombiana. Ya les pondremos por ahí unas rolas ahí de esta güera. En su momento. En su momento, sí, sí, sí. Oye, ahora vamos a tocar el tema de la traviesa. La pequeña traviesa. ¿Cómo es la traviesa? A ver. ¿Qué? La traviesa le toma fotos a chelas en Instagram. Sí, sí, sí. La traviesa. Es medio solitaria en Instagram. A veces tiene más seguidores y como tres fotos. Dices que. ¡Pum, pum, pum! ¡Estoy feliz! ¡Instagram! ¡Bam! Lo sueltan. ¡Pum! ¡Instagram! Tengo hashtag, lo que sea. Me siento un poquito contento. ¡Pum! ¡Instagram! Los balazos de tim, tim, tum, Instagram. Sí, expresa mucho. Desde que trae iPhone expresa mucho. Pero por ahí por ahí tuitea también algo muy pues no es que no es que sea pitero, más bien es que es como un Sí, no, no. Un momento que no es para compartir, ¿no? No, pues huecón. Son momentos medios huecos. A veces los como pues son más no son tan eufóricos. Hay definitivamente hay un tipo de persona o un nicho al cual nosotros pertenecemos también. Sí. Yo no soy único. Yo sigo un patrón que establecieron unos putos neoliberales, ¿no? O sea, yo grandes soy parte neoliberales. De ese sistema neoliberal. Entonces, claro. O sea, es que nosotros éramos el proyecto del neoliberalismo y somos el proyecto fracasado del neoliberalismo, güey. Empezó en el 82, empezó el neoliberalismo en México. Pues nos toca a nosotros, nacimos en los 80s, güey. Perdón que me vaya a salir del tema un poquito. Pero la neta es que ahorita que estás hablando del neoliberalismo. Échalo. Vení en el carro. Vengo manejando y pues el Folken y yo veníamos bajando ahí de Santa Fe. Y en chinga y pum, el tráfico, ¿no? Pum, ese tráfico de repente a las 8 en DF, así, 8, pum, luz, puro rojito. Oye, uno de morro a esa hora ve a los Simpsons de ahorita en el tráfico, güey. En el tráfico, güey, bien harto. Pero fíjate, nos decía que no bajáramos por cierto lado. Y se veía un trafical, como su puta madre. Total, tenemos ya un rato, pues, de que usamos Waze. Y por ahí encontramos una ruta increíblemente rápida. O sea, algo tan cabrón. ¿Y sabes qué me di cuenta, gordo? Yo caí en cuenta que ahí en... O sea, es tan cabrón. El avance, no el avance del invento como tal, sino el hecho de que tú puedas tener esa clase de superioridad. Los pobres están fritos, güey. Sí. O sea, imagínate, güey. Sí, sí, o sea, sí. Necesitas tener a huevo un puto iPhone de mierda, güey. Y ese iPhone, bajar esa app y ya te hizo superior instantáneamente. O sea, ya te dio cierta información. El GPS, fíjate. Que los demás putos, o la mayoría de demás putos, no tienen. Pero por ignorantes, en muchas de las veces, ¿no? ¿Y qué tal si no les alcanza, güey? No, pero ¿qué tal si sí lo traen? Es que, pues el que no lo tienen, pues ¿cómo lo va a querer, güey, no? Sí. Pero el que puede, y cuando le dices, oye, ¿por qué no has usado eso en 2 años que traes iPhone, güey? Veníamos una caravancita. No sabía, ya. Veníamos con una caravancita como de 6. Todos esos perros traen Waze. O sea, el chilango ya sabe que si se va a mover en carro aquí, es Waze o nada. Claro. Sí. Si no, vive culero. Sí, vívetela en el tráfico. Hey, 2 horas. Dale, para eso está el WhatsApp. Pero traen WhatsApp. Que precisamente, no hemos terminado el otro tema. Ya lo aterrizaremos. Falta el lado femenino. Espérate. Pero precisamente hablando de esta tecnología, llegamos a la siguiente sección de Ya Te Digo, una de las secciones que serán semanales. Y se llama... estreno. Se llama el neoliberalismo de la semana. Claro. El neoliberalismo de la semana de esta semana es el pinche dron de Amazon, güey. El dron. Sí, sí me lo platicaste. El Amazon Air and Primer. Primer. Se llama. A ver, échenlo. No tardó nada el mexicano, fíjate. Luego el travieso, se manifiesta el travieso en los hashtags o en cualquier cosa de internet, sea la muerte de Paul Walker o lo que sea. Espérate, ahorita. Otro temazo, sí. Ahorita. Y se empieza a manifestar con la idea de mexicanizar, ¿no? Entonces la mexicanizada... siempre es que me traigo unos tacos, el dron. Diario de hedonista. Entonces, yo lo que le digo a la gente y le recomiendo a todos, pues es que usemos un filtro para no estar tan pendejos y seguir los hashtags. O sea, neta, yo recomiendo que nos pongamos un filtro y realmente pensemos dos veces, antes de participar en ese tipo de estupideces. Que ojo, se vale ser estúpido, güey. Siempre. Dos perros tontos es la enseñanza que deja, güey. Se vale ser estúpido, güey. Pero no participes, por favor. No. Quédese callado, ¿no? Sí. Ahora, tenemos ahí este... Pues es un gadget, básicamente... Que pone a pensar a todos, ¿no? O sea, siempre por ahí el mundo te suelta una posibilidad y tú la niegas porque dices, no se le ocurrió algo tan bueno. No. Pero si yo vivo en un depa, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a meter? Ni modo que llegue aquí al balcón. Ni modo que toque. Ni modo que siempre estamos pensando en cómo negar y hacer absurdo todo. Clásico, güey. Los guaraches. Ubicas, no sé por qué vergas. El. Es la victimización. Pero fíjate, es. El les late estar bien pendejos, güey. O sea, es como el. Disfrutan. Yo ni la compu sé prender. Arre, pues que arre, un arre. Por idiota, yo festejo ser ignorante. Yo festejo no poder, no ser capaz de un chingo de cosas. No, pues qué orgullo. Ah, pa. Pues felicidades, idiota. Qué orgullo, abuelo. Felicidades. Qué yo orgullo. Ni sé de inserte su texto, güey. Volviendo los al dron. Los traumas mexicanos, ¿no? Y no, hombre, al travieso eso se le hace hilarious. O sea, cuando por ahí el travieso lee esto en su timeline, uff, alguien instantáneamente hizo absurda esta nueva idea. Fíjate, festejemos que no se puede esta nueva idea. Fíjate que hoy me topé con mucho travieso ahí en Facebook por pues que se cumplió el año de Peña Nieto y que hay los comentarios de si está pendejo o no. Salieron mucho travieso que... No, es que el sistema así es. No, cabrón. Ya sé que así es. Ay, pero, genio, ¿no? No, órale, güey. Uy, no sabía. Descubrió el mundo. Mira, veme, imbécil, güey. No sabía. Pues, pero dice, no, pues ya. ¿Qué discute uno? Ya ni se ponen a nivel, güey. No, pues es que también... Sea, como también, lo padre, hacían, ¿dónde lo sueltas? Ya no ¿A poco esperas que en Facebook te respondan? No, pero ya no te topas Gómez Junco. Pues es que en Facebook la banda es bien maleable. Terminan posteando sangre y cosas muertas. O sea, la banda cae, güey, en Facebook. Es más probable porque hay imagen. Y banda, como dije en el programa Beta, voces que respetabas. Sí. O sea, son voces que en vida te dieron unas amistades inigualables. Pero en Facebook son unos imbéciles. No hay química en Facebook. ¿Qué pasó con química? Ellos? O sea, esos dos años que lo dejaste de ver, tan imbécil se hizo. Pues es que es banda que depende de ir a la escuela para funcionar de una manera, ¿no? Porque uno, cuando dejas de ir a la escuela como tal, O sea, cuando dejas de tener esos placeres de conocer a banda en el siguiente semestre al que le puedes poner un gran apodo. O sea, está padre, güey, está chingón. Entonces, salen de la chamba y llegan a una oficina y ellos quieren estar quizás hasta en un corporativo porque pues tiende a ser como de prepa, ¿no? Cuando trabajan en grandes empresas. Entonces, la traviesilla, que es acomodándolo en lo femenino, es ese tipo, ¿no? De ejecutiva medio frutona, de enojona. Enojona, que sube Instagram tomándose, no sé, un pisto con un popote de pito en una despedida. En una despedida, claro, que dices, claro. se vale, pues porque se atrevió. Se atrevió y según ella le vale verga, pero le importa tanto que lo postea. Pero está bien, estás en una despedida. Y estás siendo parte de la fiesta y dices, güey, estoy en la fiesta. Es como, pues, sí, voy a un bule, pero no, yo no quiero ver chichis. No, pues, no es que quiera, es que las vas a ver. Si quieres, no las toques. A la traviesa va a bules. Pero la traviesa va a bules. Ay, sí, yo sí los acompaño y lo presume como si fuera algo así, un hecho grandioso. Yo fui a ver tetas, no mames, pues, ¿pa' qué, güey? Yo fui, güey, nos la pasamos chido, la neta, güey. Sí, güey. Es too chido, güey. Y seguro, o sea, la pasan bien. Los bules es pura fiesta, güey. ¿La traviesa te habla de güey? No siempre, ¿verdad? No, pero puede tener voz rasposona. Así como rasposona. Fuimos bien chido, güey. Ah, sí, la mujer de voz rasposa es traviesa. Esas traviesas son buena onda. Son buena onda esas de voz rasposa. Y siempre vivió su etapa, fíjate. La traviesa vivió una etapa ahí de mugrosilla, ¿no? O sea, según ella se fue hippizona. De Che Guevara. Sí. Fue Che Guevara. Y habla rasposo y alguna vez anduvo así descalza, güey. Fue Che Guevara en furor, arre. En furor. Arre, furor clothing con el Che Guevara. Todo que ver. Cuba, yes. Yes. Y pegó esa moda. Es que ubicaron a principios de los 2000, y es un tema que teníamos fuera del aire con Folken, de hubo una relación de John Secada con Gloria Estefan, ¿no? Ah, sí, Folken. Claro, sí. Yo pensé que eran algo familiar, hermanos, algo así, pero no, siempre no. Esto fue un pedo así de producción. De confusión. Lo único que tenían en... que eran cubanos. Es lo único, sí. Cubanos que se echaron la mano en Miami. Ajá, está claro. Bien, buena onda sí. Eso. Oye, ni hablamos del dron. Sí, yo me quedé con la duda, ¿qué hacía el dron? El dron. ¿Ya lo viste o no? No lo he visto, mucha chamba. El dron, pues es como una araña con hélices en cada pata. Ese es el dron. Y creo que puede cargar, trae como una cajita así de algún plástico hiperresistente con el logo bonito en una esquina. Bien bonito, qué magnífico diseño gráfico hace Amazon. Claro. Y creo que carga máximo 2.5 kilos aproximadamente, un pedo así. El otro día estaba leyendo en Wired, me gusta mucho todavía leer Wired, y estaba leyendo acerca de Amazon precisamente, y de Jeff Bezos y todo este pedo, y... resulta que estos güeyes, pues, ahorita, mucha gente ha de acusarlos, ¿no? Ha de verlos precisamente como este enemigo, como este evil de las ventas, cuando no se dan cuenta que los verdaderos evils eran los que no sabían vender, güey. Porque fue Amazon los que se la pelaron un chingo de tiempo dando lo más barato que se podía, güey. Para poder hacer ese imperio tan grande y me... No puedo decir enorgullece porque no es mío, güey. Pero me sorprende, me enorgullece como raza humana. Deja tú al lado el capitalismo, el neoliberalismo, el hecho de que todos son objetos. El hecho de que estos güeyes estén tan preocupados por dar un excelente servicio. Que crearon un drone... que te lleva cosas en media hora a tu casa como si fueran putas pizzas. De a pizza. Oye, que se me antojó todo Calvin y Hobbes. En media hora está aquí. También, esa es una pregunta, ¿no? También ¿Cuál es el peso que soportas? Sí, ¿soportará no. la Complete Calvin y Hobbes? No creo. Es más beta que nuestro beta, ese pedo, güey. Uh-huh. O sea, lo están planeando como para 5 años. No, es 2015. Pero, o sea, ¿están viendo, no entra en servicio? ¿Todavía no? Están viendo leyes de aviación y cosas así. Sí, wey. Pues espacios aéreos. Espacios aéreos. Okay. Imagínate todo el pinche cielo lleno de mierdas. Sí. Pero está como para... Ah, se me olvidó. Necesito pilas. Ya sé, güey. Pilas. Y llega, güey. La compras en tu coche y cuando llegas a tu casa ya tienes pilas ahí. Lo que te haga falta. Tiraditas, güey. Estás en el tráfico y dices, ah, ojalá y me llevaran leche. ¡Pum! Un pinche robot te lleva leche, güey, a la verga. Vale, de caballero. Ahora, imagínate esta app con la que va a funcionar. Porque obviamente va a funcionar en una app donde tú le tengas que decir dónde chingados te la deje. Y que la pueda rastrear, ¿no? Sí, yo creo que va a estar fija a tu dirección de tu casa, güey. O sea, ellos van a decir... ¡Qué miedo, güey! No. O sea, a la dirección, una dirección fija, local. No a tu coche. O no, así en la calle esperándolo. No. No, o sea, me queda claro. Y me queda claro que también, obviamente, va a depender del clima. Uno. O sea, obviamente, en una pinche tormenta, pues no te va a poder llevar ni madres. Pero me imagino también que va a estar... regulada bajo cierto peso. Sí, bajo la resistencia del pinche dron, porque también pues tiene que llevar rutas bien definidas, ¿no? Porque se ve muy estable. Se ve estable, es del tipo que usaron aquí en algunas marchas, creo que en la del 1 de diciembre del año pasado, que hay una toma con un dron aquí que sacó el gobierno. Y el pedo de Amazon es que se está topando con un putero de medidas de seguridad, como son los gringos, güey. Esos güeyes, si tú garantizas seguridad, pues haz lo que quieras, güey. Invade países si quieres, güey. Pero, tampoco es como si ellos... Y son sus medidas de calidad, ¿no? O sea... No es como si los gringos no conocieran y estuvieran increíblemente orgullosos de su Amazon, porque es de ellos. De su Google. De su Facebook. Sí, ¿tú crees de que ellos, como país, el acceso a ese tipo de información, qué está consumiendo la banda? ¿Qué está preguntando la banda en Google, güey? ¿Qué está compartiendo la gente en Facebook? NCA, güey. El pedo espionaje del gobierno, pues tienen todas esas empresas. Ahora, que les da información. No quiero hablar en un tono amarillista donde... esté diciendo, apuntando con un dedo, ¿no? Sí, no es acusar. Pues aparte, todo el mundo sabe lo que está, güey. Lo que está cabrón es que, a pesar de que en muchos puntos este drone pueda parecer como un reemplazo negativo a una labor que anteriormente era completamente humana. Hay polémica ahí. Fíjate. No deja de ser encantador para toda nuestra generación que creció leyendo ciencia ficción, cabrón. Uy, sí, güey. Que creció viendo ciencia ficción, que creció con los videojuegos, güey. Que hemos visto robots, que hemos controlado robots, hijos de tu puta madre. Es que el neoliberalismo de la semana tiene la característica de que es algo insuperable, así, güey. O sea, es una gran idea. Entonces, pues sí, ni modo. Lo lograron, güey. O sea... si Amazon logra que me llegue en chinga lo que quiero... Deja pues... tú de la inmediatez. El hecho de que un robot te esté llevando algo... Automático. De manera automática, ¿no? Sin ayuda de nada, güey. What's fucking next? Qué peligroso. Está peligroso eso. Oye, vámonos con otra rola. Sí. Y ahorita regresamos. Todavía tenemos otra sección... muy bonita que vamos a estrenar y posteriormente las traviesas. Oye, y de rápido también algo de Paul Walker, el de Rápido y Furioso. Órale. Pero no de su muerte, o sea, sino sentido. Del sentimiento, de la manera en que actúan los que nos rodean. Hubo polémica ahí. I can only disappoint you, 'cause I always let you down. I can't disappoint you, Pinche discazo ahí se aventaron con Cupid Deluxe. Cupid Deluxe. Cupid, claro. Cupid. Está bien bueno, los duites. Está bien bueno ese pinche disco, güey, ¿no? Jotón. Pero Jotón. Buena onda. Ahorita que mencionas, al travieso le trabó Wireless Boy Alive, ¿no? Sí, sí, sí. El travieso, por suerte, le gustó algo tan de buena calidad como. Como Erlendo Ye. Igual es Boy Alive, ¿no? Que aunque hicieron su agosto en Guadalajara, es muy bueno. Hicieron su agosto en Guadalajara, no, hombre. Guadalajara. Las paseadas ahí. Iba más Guayres Boy Alive que el Juan Gabriel, y sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. No, es que los que pegan en Guadalajara pegan doble, ¿no? son difícil, es un público dificilísimo, dificilísimo. Uy, sí. Pero si les pegas, ¡pum! Éxito. Sí, pero quién sabe, ha cambiado también el furor conciertil, pues ya hay menos, porque pues no sé qué pasó. Antes había como festivales como MX Beat, estaba padres, ¿no? Pero pues sabe, ya ahorita como que se apagó esa onda conciertil, aunque creo que estuvo James Blake y pues hubo gente, sí, sí, sí, sí, sí le sí. Fue bien, creo que le fue bien. Que la gente que les gustó, que estuvieron contentos. Sí, pero como todo concierto en Guadalajara, hay más furor el ya quiero mi boleto que el concierto en sí, ¿no? Sí, ya al final ya no hablan tanto de él. Como que todo son mundo... Son efímeros, o sea, el es pasajero, pues. Como que todo el mundo prepara más el instagramazo con el Ticketmaster ahí. O el instagramazo de las luces y por ahí una silueta macabra, ¿no? De alguien tocando. Ey, las fotos de concierto. Con foto de concierto con silueta macabra. Pero es que la foto de concierto también desnuda todo lo que es Instagram, ¿no? Porque solo el momento, aunque no se vea bien, aunque no se distinga, estoy ahí. No, pues es, también es lo jodido de Instagram, ¿no? Lo también. Jodido. O sea, también ahí el video, es el video de Instagram es más comedia que este supuesto tono. El cual tenía Instagram de coolness. Sí. Entonces se presta más a la comedia, el videíto este de 15 segundos, ¿no? Pues ahí los Vines tienen infestado Facebook con unos muy buenos, muy, muy buenos, pero... Pues tú tenías algo ahí en contra de los Vines, ¿no? Que eran momentos ahí como pues muy efímeros. Sí. A mí se me hace realmente algo medio de la chingada. El hecho de que ya la gente consuma este timeline, este pinche monstruo que traga. Que traga las letras, güey. Que o sea, alarga que el papeleo. Que se las traga rapidísimo de 140 en 140 caracteres. Y que de estas quedan en el olvido, güey, ¿sabes? Entonces el hecho de que la banda... Anteriormente, imagínate, ahorita hay mucha gente que no tiene como ya atención, cabrón. Ya no puede, ¿por qué? Pues, es demasiado. Es que la atención se les fue en videos que cambian cada 6 segundos. Y es que imagínate, se saturan. Si a nosotros nos tocó, güey, que nos afectara tanto el video de 2 minutos de MTV. Imagínate lo que les está afectando en el cerebro. Con videos de 6 segundos. O sea, van consumiendo, ¡pum! 6 segundos, ¡pum! 6 segundos, ¡pum! 6 segundos. No, pues ya la vida se convierte en algo que requiere de esta sorpresa cada 6 segundos. Espérense. Es que fíjate, no es... O sea, estás hablando de algo gracioso, pero no tiene la simpleza del GIF. Que pueden ahí hacer un GIF de una caída increíble. Es que el GIF, la magia del GIF es que es callado. Ajá, es serio, es calladón, no hace mucho ruido. Y pues tienen la contraria con Vine, o sea, que no es una serie, no es una película, pero es un momento gracioso. Y ya está pegando fuerte. Eso pega fuerte. Yo no sé si en Vine yo supero el hecho de que ese desconocido. Mucho gato. De verle la cara a ese desconocido. O sea, yo no sé si estoy muy en pro de ver a ese desconocido que voy a ver por 6 segundos y ya. Pasar de desconocido en desconocido. Me gusta mucho el contenido de autores. Como para andar pendejeando con tanto desconocido. Eso es cierto. Eso sí, sí. Que ni siquiera me va a expresar un punto. Que ni siquiera me va a dejar nada. ¿Qué me puede dejar en 6 segundos, brother? Si a los 12 segundos ya lo voy a haber desechado 2 veces. Ya no me voy a acordar en la noche de este pedo. O sea, imagínate ese consumo también de información a ese raid violento de Vine. A ese raid violento de Twitter en algún día, algún punto muy cercano, la privacidad va a volver a tener este auge, cabrón, y se va a convertir atractivo en ese de, en esa onda tan atractiva y en esa onda tan misteriosa que va a hacer a la gente mucho más. Yo creo que sí, pero inalcanzable. Pero ya no va a pegar tanto. ¿Que la privacidad? Ajá. Yo creo que sí va a regresar en ciertos sectores. Pero yo creo que... ¿Se va a hacer otra vez? El hedonismo... Es que a la banda le encanta exhibir. O sea, es un pedo, creo que normal, ¿no? Del pavoneo y yo hago esto, yo soy así. Como para que la banda otra vez se esconda. Antes se escondían pues porque en primera no había internet, ¿no? En segunda... Pues era más difícil hacerte famoso sin internet en la prepa que ahorita. Ahorita seguramente ya es facilísimo para la banda ser conocido en la prepa que va, ¿no? A nosotros ya no nos tocó tan establecido ese cotorreo, güey. Entonces ahorita yo creo que regresa la privacidad. Uno es la tendencia a quedarte callado y ver todo. Pero muchos no, muchos van a seguir poniendo su tercer novio en 2 meses. Tú dale, ¿no? Yo veo callado. Sí. Yo veo callado. Fíjate que eso está muy atinado, güey. Ese tercer novio por ahí creo que diste el clavo. Sí, algo ahí hay cierto, algo hay de cierto. Oigan, nosotros teníamos planeado también dentro de los contenidos... hablarles de algún lugar, porque siempre hay siempre aunque la gente te hable en repetidas ocasiones en términos negativos de me caga esto, me caga el otro, me caga esto, hasta nosotros, pues sí. todos somos igual de pinches negativos. Hay cosas increíblemente positivas y dentro de las cosas increíblemente positivas hay lugares a los que vale mucho la pena visitar y darse un tiempo. Porque son excelentes lugares para comer, una actividad que más allá de satisfacer necesidades, también se trata mucho de la platicada. Es el momento, juntarse a comer, irse a un restaurante con la familia, con los amigos, con quien la pases bien, y comer juntos está padrísimo, lo han hecho desde épocas medievales, desde todo el mundo, o sea... ¿Qué tal esas fiestas así como de los vikingos, ¿no? O barbones todos que se juntaban a sus festines de comerse cerdos y cervezotas. Yo creo que la mejor compañía para comer es la que no tienes que andar cuidando. Sí. O sea, la mejor compañía no es este amigo que tienes que andar divirtiendo. Ese amigo es muy pesado. No sean ese amigo, ¿eh? No se vale. No se vale andar yendo con otro güey y que busques que te entretenga. Sí, El mejor amigo es ese güey que puedes hacer nada con él. Nada. Estar callado, pero bien. Estar callado y están bien los dos sentados en mecedora. Ajá. O en reposet. Exactamente. Callado, estoy bien. Sí. Uno puede andar en su iPad y el otro anda leyendo un libro. Hay medidas ahí de aislamiento, pero está uno muy cómodo con la presencia de ese ser. ¿Qué tal cuando ya te encerras en tu cuarto, ya luz apagada y ya nomás se ve que prendes el iPad en posición papadal? Estás boca arriba y estás así como apretando bien papada y en el iPad ahí todavía que como una media hora. Una media hora. Y de hecho el iPad es la que te despide, ¿no? Sí, está padre. O sea, el iPad es la que ya se te está cayendo en la cara y ya vamos a dormir. Ya ten, apágame, cabrón. Casi siempre, ¿dónde es donde acaba tu destino, tu viaje del iPad en la noche? O sea, ¿acaba en qué? Porque para mí nunca es en videos. No, o sea, no soy de YouTube. Te sigue. Yo me puse unos desveladones con Gaddafi y sus documentales que dije, no, ya voy a parar. No duermo, me estoy cansado, ya. No, fíjate que a mí me agarra siempre en Wikipedia. ¿Eres sí. Wikipedioso? Sí, mucho. Ahí tengo una app que se llama Articles, está en la App Store. Es una Wikipedia muy bonita. Por fortuna todavía no le han hecho la pendejada de ponerle su iOS 7 mierda design. Y fíjate que es una app donde puedes wikipedear muy a gusto. Por lo general, siempre estoy leyendo por ahí fichas técnicas que medio domino, pero medio no. El dato, es que recordar sí, el dato es clave. Porque ando leyendo a veces quién desarrolló Gex, pues un plataformero de una lagartija verde. Okay. Y en esos trips me trabo, o qué hizo Naughty Dog antes, o cosas así, estudios por ahí, pedigrees. Eso es lo que lo me, gourmet, es, la pulpa. El estar leyendo fichas técnicas es mi nana, es así como la que me duerme ahí. Es como el cuento. Pero se me queda grabada la información. Es bueno. De hecho, ahorita ya hasta le hablo. O sea, ya ahorita hasta Siri en inglés jala bien. O sea, para decirle wake me up está bien fácil. Tú ahorita traes mucho el trip de hablarle a las máquinas. Eso sí, está... pues es que estas dos putas máquinas, Play 4 y Xbox One, a las dos les hablas. Hay cosas en Xbox que no puedes hacer si no les hablas. Puto Xbox, güey. Pues... pero mira, volviendo a esos también lugares sagrados. Hacer neoliberalismo, porque fíjate, platicamos de la comida. O sea, ve hasta dónde nos desviamos. Sí, es cierto. Les vamos a platicar acerca de un lugar que es magnífico para nosotros, es un lugar muy básico, es un lugar que no debería estar recomendando en el primer programa que tenemos, pero al mismo tiempo es un lugar al que si vives o vienes en el DF, tienes que ir. Sí, es un lugar de esos de... yo les diría, oye, ¿fuiste al DF, Simón? ¿No fuiste a mi casa? No, no has ido. ¿No? Ese personaje de tienes que ir. El Mi Casa es un restaurante, tienda, japonés y japonesa, que está situado en San Luis Potosí, casi esquina con Monterrey, en el DF, en la Roma. ¿Sí es Roma? Sí, sí, sí, es la Roma, sí. ¡Qué maravilla! Es el Mi Casa. Y hagan de cuenta que ahí lo que sucede, la mecánica, es que la onda es ir los fines de semana. Porque los fines de semana ponen una parrillada ahí donde te ofrecen una increíble cantidad de productos que puedes tener desde tener ahí el asador. De que ponen ahí el asador. Y también arriba tienes una increíble gama de productos increíbles que quizás van fríos. Neoliberales. Sí, o sea, por ahí agarras un sushi. Por ahí agarras un arrocito. ¿No? Una chela. Sí, cómo no. Es básico agarrar una chela. Y la manera en que funciona es que tú primero vas arriba por las bebidas, mientras tu compañía, si es tu vieja, puede hacer otro tipo de labores, que es como encontrar lugar, porque se llena mucho. Esas que son labores también complicadas, ¿no? Esperar también tanto ir por la comida está cabrón, pero pues ya esperar también ha de estar bien desesperante y has de estar viendo puras caras de extraños. Pero es parte de la magia del Mi Casa que tenga sus incomodidades, ¿no? Como si llueve y apenas vas a comer mal, güey, porque está incómodo si llueve, ¿no? Aunque tiene tal, así es. Sí. Pero, o que esté lleno, esas ondas, compensa su sabor, sobre todo, ahora, el sabor. Antes yo creía que en Mi Casa era un lugar donde te trataban medio mal. Fíjate. Estos me ven yo feo. Antes, y yo antes puro sentía japonés. Así como me ven feo. No, pues ahí las muchachas que ayudan. Y últimamente me reconocen. O sea, como este güey viene diario, este pinche prieto viene cada fin de semana. Ahí te dan a que les autografíes la playera de Yoshi, ¿no? Una de Mario. Y de repente me empecé a llevar bien con ellas, güey. Y ya. Eso fue todo. Hay que ser amable porque son muy serias las cabronas. Sí, hay que sacarle la sonrisa al chilango. Que hay unos que dices, neta, sonríes, güey. O sea, son serios. Serio. Los que así no como creas. No todos, pero me ha tocado muchos que te dan servicios, pues son serios, ¿no? Amables, pero pues, serios son, ¿no? No son tan dicharacheros, creo yo. Ahora, dejando a un lado el servicio, lo que haces tú, vas arriba por una, refresco, una sushi si quieres, y hay un tip muy importante, adentro venden la soya. Entonces esta comida sin soya no sabe, sabe bien, pero no sabe igual de bien. La soya es como, como el limoncito al que le echas. Entonces vas por un vasito que se llama ponzu. Y este vasito lo que haces es que te llevas uno, uno por persona. Y ya lo que haces es que abajo la, toda la comida se, se lleva bien con la soya. Porque abajo no te la venden, y se me hace algo muy tonto, pero abajo no te la venden. Ha de tener su razón de ser idiáticos japoneses. Sí, sí, sí, sí. Ahora, una vez que ya tienes eso, porque agarraste una canastita para llevarte tu chela, tu sushi, la chingada, no compras mucho, ¿eh? No compras para llenarte, compras para compartir de arriba. Te bajas, compraste la soya, ojo. Te bajas y lo que haces es que vas, dejas las cosas y después te vas a la barra de abajo, que tiene una barra donde puedes elegir ahí unos productos que te ponen en el asador y te lo calientan al instante, del cual existe por ahí una infinita gama para todos gustos, desde vegetarianos hasta carnívoros, que encanta, ¿no? Ahí, ¿qué me dices del kakiage? ¿Qué me dices por ahí de los anigiris, del calamar, por el amor de Dios? El calamar, cabrón. ¿Qué me dices de pedir una orden de damames? ¿Y qué me dices del rey de todos? El tempura de pescado blanco. Ese es el mejor. Ahora, lo que hiciste arriba es que aparte de comprar el ponzu, compraste salsa teriyaki. Entonces lo que haces es que vas y abajo con el tempura de pescado blanco, le agarras pedacitos y eso lo sumerges en el teriyaki y ya te los chingas. No hay a domicilio. No, y aparte tienen su zona de dulces o los postres. Uy, no, los dulces yo no domino. Si quieres, ahorita Folken nos puede hablar también un poquito, pero ya nomás para cerrar, el cup of the tea, o sea, la magia de todo esto es que pides un tempura udon. Que el tempura udon, cuando tú lo pagas abajo, te dan un boletito. Y ese boletito se lo das a la señora que está en la entrada con unas sopas. Y lo que no sabes es que esa señora es la dueña del restaurante. Y los pocos días que no está ella, quien está dando la sopa es ni más ni menos que el dueño del Mikasa. Don Mikasa. Ese güey no está arriba en una pinche pick-up creyéndose la verga. Ese güey está chambeando ahí con toda la banda. En los billetes. En sus fines de semana. Así es. Y fíjate, o sea, tendrá un billetote, pero el puto está chambeando los fines de semana. Es que seguramente sin él presente no entendería estar más huevón todo. El preparado. Los japoneses son de preparar las cosas, aunque sea lento, pero bien, perro. Tiene que estar bien preparado. Tiene que el sabor, mientras más lo repitan artesanalmente, para ellos es más orgullo, güey. Fíjate, esos güeyes no echan el agua a la calle, güey. O sea, no usan lo que les sobra a la calle como cualquier negocio mexicano, güey. No, los de barbacoa nomás enjuagan toda la grasa. Y no nomás el charquito abajo de su negocio. No mames. Que tiende a oler como a popó dulce. Sino que está cerca la alcantarilla del puestito de la calle y ahí echan todo. Entonces pasas y a un lado de la alcantarilla hedionda. Toda la sangre de la res ahí en la calle. Ahora, no demos asco. Seguimos, claro. Seguimos acá con... Seguimos hablando de un lugar magnífico. Un lugar fabuloso para ir. Ojo, vayan temprano. O sea, ustedes no pueden llegar a las 2 de la tarde porque, o a las 3, porque aunque es posible, no es óptimo. Ustedes tienen que llegar ahí sin desayunar a la 1 de la tarde. O sea, lo que ustedes se chingaron igual y temprano una galleta, algo así, levesón. Pero no te chingaste unos hot cakes y después vas al Mikasa, no, pues. No puedes desayunar y ir al Mikasa. No. Sería perder dinero. No perder dinero, más bien perder estómago. Ajá. Aquí la cuestión es de, mames, ¿por qué vengo tan lleno y tantas cosas ricas? Y dices, güey, costilla de cerdo, no puedo dejarla pasar, güey. O sea, tengo que echarme una, güey. Porque ¿sí? Dices, pues lo logra. No, es las costillas de cerdo que siempre habían querido, güey. Sí. Ahí las venden, güey. Sí, están riquísimas. Con una cerveza. Uy, padre. Sí. Entonces, tendremos que ir pronto. Tendremos que ir pronto. Tendremos que ir muy pronto. Ojalá y podamos ir el sábado. Ojalá, ojalá. Ojalá. Dios quiera. Dios mediante, vamos a hacer, encomendarnos en Dios, sí. Sí, sí, él se va a hacer responsable, yo no. Hay que darle la responsabilidad a un güey supuestamente fuerte y poderoso. Y barbón. Porque nosotros no podemos. A mí me gusta pensar en Dios como en la imagen del Dios de los Simpsons, ese que andaba en guarache bien cómodo. ¿Sí? A mí me gusta, yo siempre como que me dicen no, Dios, yo siempre veo a ese. Yo siempre veo a Cristo y el rico, el niño rico, ¿cómo se llama? O el joven rico. ¿Cuál? Googleenlo. Ah, sí, sí, sí. Que está así de ladito. Que le tiene palma abierta de pásele. Pero palma abierta de pásele. Palma abierta de adelante, estás en tu casa. Pero hay toda una historia alrededor del niño rico. No, y ahí con Jesucristo. Y de ese ubican, no sé bien qué en el arte, cómo se le llame, pero cuando empezaron a hacer como tenebroso el arte católico, que era el infierno y eran como escenarios así en la pintura, ya muy viejo. Pues es que yo creo así que la banda se andaba pasando mucho de verga, quizás. Sí, como para amarrar de así. Tuviste que asustarlos. Para controlarlos, yo creo que tuviste que asustarlos, pero pues ahorita ya la religión funciona de otras maneras, banda. O sea, no puede ser. No puede ser que sigamos creyendo en... No es necesario, neta, humano. No es necesario, güey. O sea, ustedes pueden tranquilamente no creer y ser igual de felices. Sí. O sea, el chiste de todo este business, de su existencia, de todos ustedes aquí, es no afectar a terceros. De eso se trata todo. Sí, o sea, crean en lo suyo, pero... Guárdense, pero no afectes, o sea, a nadie, sí. Y no andes molestando a otras personas, haciéndolas creer tus cosas. Mejor sí, no, exacto. Ajá. No, porque imagínate ya traer un discurso ahí de... Híjole. No, como el exdrogadicto que te dice, yo me curé con Dios, cree para que te cures. Oye, ¿y quién te dice que me quiero curar, cabrón? Híjole. O sea, ¿por qué la banda te dice, no? Es que como Héctor Suárez, ¿no? Que lo criticamos el otro día en una carne asada, que decíamos, es que cuando en su roast, ahí que salió en Comedy Central, que todo chingón, el güey se alburea y unos comebacks tremendos a su hijo y todo bien, y cuando empieza a hablar de Dios, que porque él cambió cuando creó, o sea, yo respeto que a ti te haya beneficiado ese proceso de creer en él, pero me lo platicas como esto es la verga. Lo tuyo, tú estás en el error y es ahí donde caemos en el error. Ajá. De, oye, cree esto, Nel, güey. Que se vale, no. Ojo, se vale decirle cree en esto cuando está científicamente comprobado. Claro. O sea, no les vas a decir un dato científico y decirles no. No, sí, es no te cierto. Puedes aferrar al escepticismo, ¿no? De, oye, ya no, está los dinosaurios no. No, el primero fue un cabrón ahí en una toalla que caminaba en el agua. Alguna vez en la racional hubo un debate acerca de que tú podías creer en dos cosas, en Dios o en los dinosaurios. O sea, si crees en la existencia de los dinosaurios, puede que se complique el ser supremo como Dios. Porque uno empieza, a mí me pasa, ¿no? Que dices, verga, los dinosaurios, o sea, creer como... Que antes no hubo humanos y había esas chingaderas hasta perro. Y Dios es más fácil, ¿no? Pues es de... No, pues es que... Te hablan de cuando estuvo aquí, ¿no? ¿En quién prefieres creer, cabrón? ¿En un puto ahí barbón, güey? ¿O en Godzilla? No mames, en Guillermo del Toro, güey. ¡A huevo! ¡Vivan los Godzilla! ¡Vivan los dinosaurios! Neta, los reptiles, ¡viva el puto Velociraptor de mierda, güey! Ya sé, güey. ¡Viva! Y está muy fuerte esas cosas. Oye, grandes. hablando de dinosaurios, por ahí el otro día describías a cierto señor como los... ¿Cómo les dices? Señores Triceratops. ¿Cuál es el señor Triceratops? Bueno, DF tiene abundante señor Triceratops, ¿eh? De repente estaba dibujando y dije, órale, ¿no? Como, se me afiguró mucho la banda así como, pues medio caraplanas, un poco caraplana de nariz aguileña. De esos que tienen como, que se peinan de, ubican la moda esa, no sé bien qué año empezó, de peinarte hacia abajo y copetito de lado, ¿no? No sé bien cuándo empezó, pero que... Entonces mucha banda así se quedó peinando, ¿no? Me peino hacia abajo y copetito de lado. Pero ellos son de cabeza tan angosta que se ve muy plano el copete, entonces se ve como los picos, y yo ya empecé a imaginarme como un señor triceratops, güey, por el pelo, por el copete de pico plano. Todos hay mucho. Y mucha nuca plana. ¿Y dónde los encuentra uno? ¿Qué playera portan? Y pues a veces traen de partido político o camisa. ¿Trae camisa blanca del PRI con la bastida? De Jorge Arana. Jorge Arana. Pero sí, todavía traen playeras. Toda templada de la Bastida que dice, no mames, güey. La Bastida fue en el 2000. Ni llegó. No, ni llegó, güey. Ni llegó, fue, güey, ¿qué? ¿Madrazo? Sí. ¿Cómo? No, la Bastida estuvo en el 2000. Ah, sí. ¿No sí. te acuerdas que Juan Gabriel cantó aquella bonita canción de Ni Temo, Ni Chente? En ese teatrazo que se aventó por ahí el PRI, güey. Ese teatrazo de decir que tenían unas votaciones internas. Ese teatrazo para desviar la vista y confiarnos de que ellos estaban muy seguros de ganar, pero habían perdido cuando nunca perdieron. Nunca pierden. Eso es la típica de no le pierden. No le pierden. Oye, hablando, o sea, que tocamos este tema tan histórico, ¿no? Del país. El puto Fox, ¿te acuerdan que andaba con un estandarte de la Virgen de Guadalupe en la campaña, güey? O sea, con un estandarte, güey. Ah, sí se vale, no mames. Como, pues no, o sea, traía como la imagen de, miren, por fin se reencarnó un hombre que parece bien mexicano. Y traía un estandarte, como una figura muy mexicana, ¿no? Tengo bigote y voz fuerte. Tengo voz. Botas. No, y... es que aquí en México, fíjate, el trauma nos llegó tan fuerte. Fíjate, hasta dónde afecta, yo creo, el pedo. La voz por ahí con bajos del perro Bermúdez nos afectó al punto de que cuando escuchamos a Vicente teníamos la creencia de que ese era un hombre. Un gran hombre. Con unos huevotes. Por gritón. Gritón y rasposo. Ay, no, ese me cae bien. Ese tiene unos huevotes y conoce al pueblo. Y trae botas. Pero miren, en algún punto de mi vida en la prepa tuve un profesor de economía que me dijo, fíjate, si el país va a ser gobernado por una refresquera, estamos fritos. Hablaba como Orbañanos ese profe, güey. Con razón tu dominio de la fonética. Si el país va a ser gobernado por una refresquera, estamos fritos. Y creo que se cumplió, fritos, ¿no? Se cumplió, güey. Se cumplió esa profecía de tu maestro de economía. Como que Coca-Cola, ¿no? Traía ahí en sus botas. Y esto, fíjense hasta dónde llega la incongruencia de toda la situación. Podría estarme chingando en este momento una Cherry Coke. Con Fox en la lata. El punto aquí es entender que somos inestables. Sí, esa es la intención de Ya Te Digo. Y que... Pues, el decirles que no, no tenemos... No, estamos equivocados todos, güey. Claro, claro. Sí, nadie trae el rumbo ya desde que... Ah, ya naciste, ya sabes para dónde. No, nadie sabe. Nadie sabe todavía para dónde. Seguimos nadie ahí. Nadie sabe. Las nociones del progreso que tiene la humanidad distan... Entre todas, hay visiones ahí del destino, del progreso que nosotros solitos nos hemos creado como si fuera el futuro o que fuera lo mejor. Pero que igual, ¿bajo qué costo, no? Sí. ¿A quién estás afectando? Pues, ¿te importa? Puede ser que no, güey. Puede ser, sí. Puede ser que sí, puede, o sea, todos estamos equivocados aquí y también no hay nos que investigarle, no nos sintamos, hay que investigarle. No nos sintamos tan importantes nunca. Eres una pendejadita en un planeta. Uy, sí. En una galaxia dentro de millones de esas. De millones de mamadas más de grandes millones que de, tú, no eres wey. Nadie. Nada. No somos nada, güey. Tu visita aquí en la Tierra, pásatela bien. Eso es lo que te podemos decir. Ríete. Haz corajes, pero disfruta tu coraje, pues. Los católicos amenazan con que está más verga la vida cuando te mueres, ¿no? Ese es su trip. Ah, claro, sí. ¿No? Sí, o sea que el único güey que ubico que ha resucitado, pues así es Cristo en su pedo, ¿no? Entonces, ¿quién? Pues te piden a ti, no, entonces muérete, está más verga ya muerto, ¿no? Pues ella. Seiya. Seiya, Crono. Goku. Goku. ¿Cuántas veces? Krillin, Todos esos, toda la crew. Ese, qué verga, puedes revivir a toda tu crew. El papá de Jack en Lost. Sí. O sea, banda, entiendan, no se azoten. Tranquilos. No, tranquilos. Siempre serenos, siempre apaciguen las aguas ahí cuando haya corajes en su familia ahí. Díganles, a ver, jefa, tranquila, pues. Sí, siempre traten de alivianar, ¿no? La discusión. Sí, sus hermanas o sus hermanos son muy intensos, háganlos sentir a gusto. Díganles, oye, tranquilo. Y yo. Tranquilo, muchacho, susurro en mi oreja. Sí. Yo creo que la gente que está escuchando esto va a aprender. Sí. Son sabios ellos. Oigan, y pues ahí tenemos una cuenta que seguramente todos ya conocen, que es @yatedigopodcast. Y nosotros normalmente vamos a estar los lunes. Normalmente, pero. Buena idea. Pero miren, va a haber días que no. Va a haber lunes que no y no. No hay que estar preparados para ese día. No hay que enojarnos. Que vaya saliendo a su ritmo, ya te digo. Y pues, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Que creo que ahora sí nos pasamos, ¿verdad? 2 horas. Ahora sí nos aventamos. Pasamos 45 minutos. Sí, chíngale. Chíngale. No, la onda es también que esto sea breve. Que nunca se emborrache uno de platicar. O sea, que siempre haya entusiasmo. Sí, pero yo creo que les va a dar buena cruda esta peda de plática. Sí, ¿no? Van a tener una cruda. Oigan, bonita. Y les pedimos que si les late, pues lo hagan saber. Y nos lo hagan saber diciéndonos qué es lo que les gusta. O qué es lo que no les gusta también. Sí, también. Vale. Si se puede perfeccionar. Esta onda, díganos, órale, por ahí van bien, pero tal, se vale. Sí, oye, que esto no me gustó, pero esto estuvo de poca madre, dínoslo. Sí, oye, aquí. Que me describieron, no te lo tomes personal, brother. No es obligación que te portes así. Le atinamos nomás, tómalo así. Sí, no, y no te agüites, síguenos escuchando, te queremos. No todo está perdido, si estás escuchando esto, hay esperanza. Amamos a los traviesos. Los traviesos. Hay mucho travieso. Un gran abrazo a todos los traviesos. Tenemos inclusive en nuestra familia traviesos y así, claro, y así los estimas. Claro, si no te damos cercana a esa figura social, no podríamos describirla, güey. No. Entonces, estamos también involucrados, también sabemos en lo que estamos y qué bueno que pudieron escucharnos este programa. Sí. Por ahí nos estaremos viendo el próximo lunes. Y muchas gracias a Folken, quien nos estuvo aquí acompañando mientras trabajaba. Sí, claro. Saludos a todos, banda. También muchas gracias al buen M. Lechuga, quien nos apoya con los controles. No seamos nada. Un gusto. Dice en el chat que interactuemos más con ellos. Y... Había planes. Había planes de hacerlo. ¿Quieren interactuar? Digo, se lo merecen, ¿eh? Para el próximo, ¿no? Sí. Para el próximo. Sí. Sí, yo creo que hay que interactuar, pero algo bien claro. No nos manden saludos. Comenten. No nos manden saludos. O no quieran saludos, porque la neta, Me imagino que para ustedes es una falta de respeto que ustedes estén escuchando un saludo que es ajeno. Más bien, si nos van a apoyar, la neta, aviéntense por ahí algún comentario. Y el comentario, claro que lo hablamos. Seguro. O sea, nosotros damos por un hecho que ustedes nos saludan. Yo también los saludo a todos ustedes, pero avienten por ahí la carnita del comentario. Albures, chistes, frases, un comentario que ustedes ahí piensen de lo que estamos hablando y seguramente más de alguno se va a comentar aquí. Y se la van a pasar suave. Oye, rápidamente, ¿por qué se llama Luisa el primero? Todavía no sabemos si se llama Luisa. Pues ya le puse no, Luisa. No, la onda es que tenga nombre de mujer, pero no, ya no tiene Luisa, ¿no? Ya tiene. ¿Es Luisa? Sí, fue el primero que dijeron. Ya me llamo Luis. Por pues, eso. Será por entonces eso. El otro okay. Va a ser Miguelita. Va. Órale. Miguela. Miguelita. Van a ser nombres de muchachas. Ándale, ahí. ¿Cuál, ser, cuál nombre, nombre de barco? Nombres dicen. De mujeres. ¿Cuál nombre de barco? Que de vez en cuando habría que invitar a Gaby también para que aporte por ahí este... Lado femenino y también que me aplaque. A veces sí hace falta que mi vieja me aplaque. Vamos a tener seguramente algún tema en el que se pueda involucrar fácilmente. Sí. Porque este de los traviesos, el escarbamos creo no, que... No, y va a volver. Sí, ¿eh? Así como en esta ocasión hablamos también del comportamiento del mexicano en línea. Sí, pues van a ser temas recurrentes, o sea, no se agüiten si en el próximo también mencionamos algún síntoma travieso. Ya te digo, podcast se trata también de mucho de ese folclore del México nuevo que nos está tocando vivir, ¿no? Nuevo porque nos está tocando a nosotros. Entonces, pues ahí vemos ciertas actitudes dignas de parafrasear, de señalar, y siempre sale material. Y unos personajazos por ahí. Siempre. De eso no falta, pero muchas gracias, @ Manuel Tenedor. Saludos, gracias, banda. Y banda, yo soy Asher. Esto fue Ya Te Digo Podcast 001. Ya ando como el pinche Felipe Calderón. Los juegos americanos. Banda, esto fue Ya Te Digo Podcast 001, Luisa. Y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo lunes. Aquí nos vemos. Bye. Adiós. Cuando estás